Nos dicen que estamos en comunicación con Florencia Gómez, exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales e integrante del Centro de Estudios Patagonia de Bariloche. ¿Cómo le va, Florencia? Buenos días, un gusto saludarla. Acá tenemos otra Flor, Flor Berrea, usted llama el lobo desde Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenos días, Florencia. Bueno, para hablar del tema que nos ocupa y está relacionado con un decreto de Macri que modifica, justamente vía decreto, ni siquiera es de necesidad de urgencia, claro, Ley de Tierras, modifica la Ley de Tierras de la Argentina en beneficio de empresarios extranjeros, y ustedes, a través del Centro de Estudios Patagonia de Bariloche, se han pronunciado también, Florencia. Cuéntenos, ¿de qué se trata esto? Mira, en principio lo que hace es, digamos, todas las artimañas que usaban los abogados de la City porteña, o que intentaban usar, digamos, porque la ley era bastante clara en cuanto decía que cualquier violación a la ley, sea por desafío, por transferencia de acciones, lo que fuere, iba a ser un acto nulo de nulidad absoluta, ¿no? En ese sentido, lo que estaba haciendo, lo que está haciendo, digamos, lo que ha hecho el gobierno es, mediante decreto, modificar y ampliar los límites. Por ejemplo, lo que hace es directamente establecer, por ejemplo, compensaciones. O sea, Benetton, las 900.000 hectáreas que tiene, podría vender 100.000 y comprar 100.000 en otro lado. Eso la ley no lo dice en ningún lado, por ejemplo. La ley sí dice que no toca derechos adquiridos, pero no dice que uno puede llegar a hacer eso. O establece que los cuerpos de agua de envergadura y permanente, esa limitación va a surgir solamente mandando nota a la provincia, y si la provincia no contesta, se considera aprobado. O sea, hoy Lewis podría comprar de nuevo el lago escondido, ¿no? Ajá. U otro lago, otro extranjero podría comprar otro lago, o el mismo Lewis podría comprar otro lago. Ajá, o sea que si se consulta a la provincia y la provincia no contesta, automáticamente se considera esa falta de respuesta como positiva, ¿no? Pero aparte eso es un avance sobre los recursos estratégicos, naturales de las provincias, que está afectando directamente la legitimación sobre eso. O sea, no puede el Estado Nacional meterse con los recursos naturales porque constitucionalmente pertenecen a las provincias. Claro. Otra cosa, por ejemplo... ni hablar de que dice que en el caso de sucesión, o sea, se muere la viuda de Benetton, ni siquiera se tiene que desprender de las tierras. O, por ejemplo, dice la ley que hay parques industriales, en los casos de parques industriales, independientemente de la nomenclatura catastral, podrán ser aprobados y no tienen que pasar, digamos, por el registro. ¿Eso qué significa? Cuando yo estaba en el registro, hemos rechazado, por ejemplo, un parque industrial medio de la selva misionera de 1.000 hectáreas. No existe un parque en el medio de la selva. Claro. Entonces yo les decía, esto les digo, vayan sabiendo que esto no les va a salir nunca, les digo, porque la cosa es un parque real, 5 hectáreas, 8 hectáreas, 10 hectáreas, un galpón dentro de un parque que es un conjunto inmobiliario, y otra cosa es un parque creado ad hoc para poder extranjerizar la tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que han hecho es institucionalizar la avivada de los estudios de la City porteña. O sea, al mejor estilo Laura Alonso, digamos, es exactamente la misma metodología. O sea, han legalizado las trampas. Mira, nunca se me hubiese ocurrido, me acuerdo en otra entrevista lo diga así. Y después lo otro es que, como todo lo que hacen, ya venían preparando el terreno, sacando una que otra nota en La Nación diciendo que frenaba inversiones. Y yo lo puedo decir, yo he dejado un registro chiquito con 8 personas, con firma digital, con expediente digitalizado, con ISO 9001, que son normas de gestión de calidad, en organismos de control, que tengas 2 días para decidir, significa que no estás coimeando, o sea, que vas a decir por sí o por no. Y entonces, durante los 3 años de registro, del 100% de solicitudes, el 94% ha sido aprobado. O sea que no frena la inversión. Claro. ¿No? No frena para nada la inversión. Entonces, no podemos decir que... por eso también me parece que ahora estamos analizando con los compañeros de las organizaciones, la gente, sobre todo en Bariloche, en la zona de la cordillera, para Río Negro es un tema muy candente, el tema de la tierra. O sea, es un tema que ustedes saben, encima ha avanzado mucho el trabajo que se ha hecho desde esta comisión de tierras que había armado la legislatura provincial. Entonces, en la provincia de Río Negro, yo me imagino que se puede llegar a gestar acciones judiciales, acciones de amparo o acciones de nulidad o de inconstitucionalidad para ir contra esta norma. Porque la realidad es que afecta a nuestros hijos, ¿no? Afecta la disponibilidad de bienes naturales para nuestros hijos. Capaz que nosotros no lo veamos, pero mi hijito chiquito quizás no tenga acceso al agua por tras esto. Claro, es que será difícil que la provincia de Río Negro se pronuncie en tal sentido, o sea, de apelar judicialmente esta medida del gobierno nacional, porque este fin de semana la han considerado provincia amiga de Macri, así, amiga del gobierno nacional. Es difícil que esto ocurra, ¿no? Legitimación, que es lo que siempre buscamos los abogados para poder meter una demanda, una denuncia, legitimación la provincia tiene, porque están avanzando sobre los recursos naturales de las provincias. Sí. Ahora, de ahí que lo quieren hacer o no, claro. Siempre queda, me parece, la opción para la sociedad civil. O sea, hoy la sociedad civil se está haciendo escuchar con el tema de los tarifazos, hay algunos dirigentes políticos ahí nosotros, Martín Doñate del CEPA Patagonia, trabaja con ellos. La verdad que hay algunos dirigentes que escuchan al pueblo y que me parece que es por donde hay que avanzar, ¿no? Y si hoy hacemos un referéndum en la Argentina sobre el tema de la ley de tierras, yo te aseguro que por lo menos el 80% va a estar de acuerdo en que no se tienen que vender los recursos naturales argentinos. Ajá. Lo que pasa es que no se animan a mandarlo directamente al Congreso, porque es una fantochada si llegan a mandarlo al Congreso, y si lo mandan al Congreso y pretenden apretar como hacen siempre con a los diputados, a los senadores, o que los aprietan con carpetazos, con alguna noticia mala que tienen, o los aprietan con el tema de los recursos, porque hasta que no se discuta cómo realmente se reparten los recursos por coparticipación, el Estado Nacional los va a tener atrapados así a los diputados. Entonces, a diputados y senadores, la realidad es que me parece a mí que es un tema que han hecho esto por decreto para ver si pasaba. Ajá. Sobre todo que también tienen muchos amigos en el Poder Judicial, ¿no? Eso está más que claro, porque las causas contra ellos no avanzan, salvo la causa de Aranguren, después no hay una sola causa que avance. Entonces, claro. Bueno. Tengo entendido que también modifica el concepto de sociedad anónima extranjera, ¿no? En cuanto a la participación de capital extranjero en la sociedad anónima de la Argentina, que antes se consideraba extranjera la que tuviera más del 50% de aporte. No, eso te digo, les explico para ver cómo, porque es un poco chino cómo estaba escrito en la ley, también sí. Cómo lo escriben en el decreto, cómo ha salido en los medios. En realidad, el mismo decreto anterior hablaba del 25% y de 51%. Ah, hablaba de las dos cosas. Pero ¿qué es lo importante? En el decreto anterior y en la ley de tierra dice que para cuando se extranjeriza una tierra. O sea, dice, vos para extranjerizar una tierra tienes que obtener certificado de habilitación. Sí. ¿Cuándo se extranjeriza una tierra? Cuando la voluntad societaria pasa a estar controlada por una persona extranjera. ¿Cómo controlas la voluntad societaria? Y yo la puedo controlar. Si todas las acciones son nominales, son de la misma categoría, digamos, yo tengo el 51% y ya controlo la empresa que tenemos nosotros dos. Sí. Ahora, si yo tengo acciones preferentes y tengo, por ejemplo, el 10% de acciones y son las mejores, las acciones con derecho a voto, las acciones oro, ponele, yo solo con el 10% ya también te puedo controlar la voluntad societaria. Ajá. Está, no es un tema de porcentajes de acciones, sino es un tema de facultades que te dan los distintos estatutos de las sociedades anónimas. Sí. Sobre qué controles tienen que tener. ¿Pero eso se flexibiliza, ¿no?, también o no? Claro, la flexibilización, ¿saben por dónde viene? Donde dice, en los casos de transferencia de acciones deberán dar a conocer al registro, o sea, ni siquiera deben pasar a pedir el certificado de habilitación, sí. Deberán comunicar, o sea, a mí me comunican que Lewis acaba de comprarle el 70% de acciones a Benetton, por ejemplo. Sí. O sea, se acaba de adueñar de 700.000 hectáreas. Ajá. ¿Están? Y se puede ahí hacer. Es donde funciona, digamos. Y se puede hacer la transferencia perfectamente, no hay problema. Claro, o sea, a ver, tiramos por válido ese decreto. Y yo creo que los escribanos serios en una provincia no se animarían a hacer eso, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que el decreto lo que hace es autorizar esto. Doctora, entonces, ¿el decreto sería ilegal? ¿Cómo es la cosa al final? El decreto es impugnable. Por otro lado, la misma ley de tierras dice que cualquier acto administrativo, acción de funcionario que va a tener responsabilidad civil y penal, todo eso, y cualquier acto administrativo, obrar antijurídico, contrario a la ley, va a ser nulo de nulidad absoluta. Lo que pasa es que en estos casos algunas nulidades hay que declararlas judicialmente, o sea que la nulidad se tiene que pedir judicialmente en sede judicial, digamos, en sede civil, ¿no? En principio, sí, si uno lo analiza, el decreto es inconstitucional porque avanza sobre el espíritu de la ley. O sea, lo que el legislador definitivamente no había querido era que haya pase libre para las transferencias de acciones. Claro. Y sin embargo lo hacen. Bueno. Así que bueno. Bueno, legalizar la trampa, voy a tomar por ahí tu síntesis. Claro. Bueno, entonces queda claro que esto es fácilmente impugnable, inclusive hasta por un abogado, cuando se produce alguna transferencia de tierra. O sea que aunque la provincia no haga nada, esto se puede impugnar en el proceso. Claro, si la provincia no hace nada, igual las organizaciones de la sociedad civil se pueden presentar, ¿no? Si hay organizaciones afectadas por esa investigación, se puede. O sea, lo que sigue es un amparo colectivo, es como decirte. La causa Riachuelo, hay causas, digamos, que afectan en general a la sociedad como colectivo, y los defensores del pueblo también se pueden presentar, ¿no? Está. También tendría legitimación para presentarse. Bueno, doctora, vamos a seguir consultándola sobre este tema, porque seguramente va a dejar cola, ¿eh? Más de alguna repercusión va a tener. Gracias por la entrevista, ¿eh? No, gracias a ustedes.